Girón del Día, 98.5 FM, La Voz de los Pueblos, presenta Por los Cuatro Costados, Consolidando la Revolución. Producen Edu Pinto. Queridos radiousuarios y radiousuarias de Guachirón Buendial, 98.5 FM, La Voz de los Pueblos, y de este espacio Por los Cuatro Costados, un programa que desde su nacimiento ha demostrado que es posible hacer debate político en radio de manera seria, profesional, respaldada y sobre todo respetando el derecho de ustedes a estar debida, veraz y oportunamente informados. Estamos transmitiendo hoy 30 de octubre desde los estudios de Guachirongo, ubicados en el barrio San Agustín, al oeste de Barquisimeto, capital musical de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Javier Álvarez nos acompaña en el control técnico y les habla por acá Alfredo Viloria Pérez, 3946 UCB, 11988 CNP. Felices de saber que están al lado de sus receptores para escuchar nuevamente otro análisis del entorno inmediato latinoamericano, nacional e internacional en este espacio Por los Cuatro Costados. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, son miembros de la Asociación Larense de Astronomía, el ingeniero Andrés Eloy Mendoza y el técnico superior Gilbert Sánchez. Bienvenidos a Por los Cuatro Costados. Acérquense al micrófono, por lo menos una cuarta distancia es lo que se prevé en estos casos. Bienvenidos a Por los Cuatro Costados y a Guachirón Buendial. Buenas noches. Buenas noches a todos los usuarios, los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Venimos por acá entonces a compartir un rato, de hablar de diversos temas bastante interesantes. Debido a que estamos celebrando este año el Año Internacional de la Astronomía. ¿Por qué es el Año Internacional de la Astronomía? Sí, es bastante interesante esto. Hace 400 años el astrónomo... No habíamos nacido. No, ni pensábamos siquiera. Galileo Galilei apuntó por primera vez el telescopio hacia, digamos, ese vasto universo y fue descubriendo varias cosas muy interesantes que cambiaron a partir de allí, digamos, toda la fundamentación de lo que es la astronomía como tal. El estudio que se hace de los cielos. ¿Qué elementos son claves en esos estudios de Galileo? Para hacer un resumen y que la gente entienda por qué es tan importante esa fecha. Hasta el punto de que es el Año Internacional de la Astronomía. Sí, de hecho vamos a comenzar diciendo de que Galileo no fue el que descubrió el telescopio. Mucha gente tiene esa idea errónea de que inventó el telescopio. Fue Hans Lippershey, un óptico holandés, quien lo descubrió, pero lo estaba utilizando para la guerra. Pues entonces, al ver este invento, Galileo Galilei dio su uso apuntándolo a los cielos. Y para aquel entonces, por supuesto, la iglesia, la teoría que existía es que todo era perfecto, el universo era perfecto. Sin embargo, las observaciones que dio Galileo Galilei... ¿Y decían que la Tierra era plana también? Todavía, aunque ya los griegos, ya en la antigüedad se pensaba la redondez, pero se seguía... Como una especulación. Sin embargo, Galileo descubrió, por ejemplo, que Júpiter posee lunas, como si fuese un pequeño sistema solar. Que el Sol tenía manchas en su superficie, que no eran a sus observaciones telescópicas. La luna, por supuesto, todo lo que es el relieve lunar, existían cráteres, existían montañas y todo este tipo de relieve. Y se dio cuenta que el universo no era perfecto. Que existían todos estos fenómenos y que, por supuesto... ¿Y qué se entendía como universo perfecto entonces? Que todo giraba en torno a la Tierra. Que éramos geocéntrica. La teoría geocéntrica y, por supuesto, la gente tenía esa idea equivocada. Ir en contra de esa idea, por supuesto, generaba un gran alboroto en la sociedad. Y que un hombre dijese lo contrario, por supuesto... podía ser hasta penado con la muerte, por supuesto. Sí, era el hereje, pecador. El pecador, exactamente. Sí, y bueno, a partir de allí, ese 1609, que comenzó entonces a avistarse a través del telescopio todos estos fenómenos, se puede decir que dio un vuelco a la astronomía, que mucha gente también la confunde con la astrología, que son cosas muy distintas y que de verdad... Bueno, los dos empiezan con astro. Con astro, pero primero fue la astronomía, fue el estudio científico de los fenómenos que existen en el espacio y en el cielo. ¿Okay? Interesante. Y entonces, bueno, fueron, la astrología ya es otro tema, es otra cosa. Cada quien tiene, digamos, su fans, pero sin embargo, nosotros en la asociación, que próximamente, el año que viene, vamos a cumplir 25 años en la sociedad larense, y que, bueno, Andrés Eloy nos hará el comentario. Recibimos hace dos días una compañera que comenzó desde pequeñita, desde los 12 años, y regresó de Yale, graduada en doctora en astronomía. PhD en astronomía, una de las pocas personas que... Barquisimetana. Es la segunda larense que obtiene pues un título de doctorado, ¿no? Doctorado a ese nivel, pues, en astronomía. El primero es Humberto Campín, que se graduó ya hace unos 20 años, debe tener ya de doctor en cardio. No. Ese es otro, Humberto Campín, él es de aquí de Barquisimeto también. Y ahora, bueno, Katy Vieira, nuestra compañera, está diciendo Gilbert, ella llegó a la asociación, como dice Gilbert, de 12, de 13 años, y ahorita acaba de regresar, ahorita este miércoles llegó de Yale. Vamos a traerlo, sí, como claro. No, porque vale la pena, ella viene pues de hacer su tesis doctoral, además de, bueno, imagínate la universidad donde viene, ¿no? Una de las mejores a nivel mundial en esa rama, en astronomía, y la tesis de ella fue sobre el movimiento propio de las nubes de Magallanes. Imagínate a las alturas que anda ella, ¿no? No tiene que con el béisbol. Para explicar un poquito, las nubes de Magallanes son dos galaxias satélites que posee nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, como donde estamos nosotros. Ajá. Y bueno, Katy hizo ese trabajo muy interesante, 6 años estuvo por allá haciendo este estudio. Ahora bien, Gilbert y Andrés Eloy, ¿hasta qué punto puede generar interés la astronomía que existe en la sociedad larense de astronomía, que va a cumplir 25 años? ¿Qué hacen ustedes ahí? Precisamente, una de nuestras principales funciones es la de divulgación. Ajá. Hacemos también trabajo observacional, claro, con las limitaciones de ser astrónomos aficionados, sí. Nosotros no tenemos telescopios de 1.5 metros, 2 metros, ojalá los tuviésemos. Sin embargo, pues hacemos un trabajo bastante serio, a tal punto de que en Venezuela, si me corrige Gilles si estoy equivocado, hay solo 2 puntos reconocidos por la Unión Internacional de Astronomía, que son el SIGA de Mérida, Centro de Investigaciones de Astronomía de Mérida, y nosotros aquí en Barquisimeto, que tenemos un reconocido por ello. Nosotros hacemos un trabajo muy serio cuando, por ejemplo, mañana, que hay una ocultación de una estrella, nosotros recogemos cuánto tiempo duró, a qué hora empezó. Eso se manda con cierto formato allá, a la Unión Internacional de Astronomía, y los trabajos de muchos astrónomos aficionados alrededor del mundo, cuando son trabajos serios, se envían allá, y eso es lo que les sirve a ellos para cotejar diferencias, para corregir programas de software, cuestiones de estas. Entonces el trabajo del aficionado pues allí cobra importancia, porque lo obvio, los astrónomos profesionales, que tienen muchísimo más recursos, pero ellos tienen pocos observatorios y no tienen tampoco la disponibilidad para estar por todo el mundo. Nosotros desde aquí, pues modestamente de Barquisimeto, esperamos reportar, si mañana tenemos buenos cielos, reportando nuestras observaciones para allá. Esperamos que haya un grupo en Maracaibo, pero lo hay en diversas partes del mundo. ¿O no viven en la luna? No, viven bastante en la Tierra. Si nosotros estamos acostumbrados a ver la luna con los pies muy bien montados en la Tierra. Qué bien. Sí. Que a lo largo de 25 años, que cumple ya la asociación el próximo año, gracias a Dios, si Dios quiere, ¿qué es lo más relevante que ha hecho la asociación, bueno, fíjate, en estos 25 años? Si te pongo a contar, bueno, una de ellas... Lo más relevante, no te emociones, que tú eres adulto presidente, es una sola cosa. Bueno, mira, para es desde varios puntos de vista, desde el punto de vista observacional, divulgativo, educativo. Nosotros estamos dictando, ya van 22 cursos básicos de astronomía, 24 cursos básicos de astronomía. Es muy importante que lo divulguemos acá, ¿no? Por supuesto, más, permíteme interrumpir. Cada año nosotros tratamos de hacer uno, pero este año, por ser el año internacional de la astronomía, estamos en el cuarto de este año, que lo hemos querido para mantener el número, lo estamos llamando el curso 25 número 4, versión 4. Ah, pero en realidad si vamos a contar de verdad, verdad, ya. Son más en 29 cursos que llevamos con este. Imagínate. Curso básico de astronomía. Pero también dictamos talleres. Y bueno, dejo que Gilbert siga porque por aquí vamos a ver la parte que le gusta. ¿En qué consiste ese curso? Por supuesto, claro que sí. De hecho, desde que nació la asociación, siempre uno de los pilares fundamentales que tiene es la divulgación. Desde el punto de vista observacional, hemos hecho trabajos internacionales. Hace, no recuerdo, 12 años vino Paul Miley, que es un representante de la IOTA. La IOTA es la agrupación internacional para ocultaciones. Y él vino expresamente. Ocultaciones, ¿qué es eso? Bueno, vamos a explicar un poquito. Nosotros sabemos que es un eclipse. Por ejemplo, un eclipse de sol es cuando la luna oculta el sol, se atraviesa. Nosotros llamamos ocultaciones cuando un asteroide pasa delante de una estrella y la para. Ajá. ¿Por qué es importante? Porque en base a esos datos que nos generan, digamos, el estudio de esa ocultación, podemos saber el tamaño del asteroide, podemos saber su órbita, qué tan cerca está de la Tierra, porque la preocupación por los asteroides, por los impactos. Recordemos que se dice que los dinosaurios se extinguieron por un impacto, ¿verdad? De un asteroide. Y recientemente, de hace dos semanas, pasó un asteroide de 100 metros entre la kilómetros. 100 kilómetros. No, ese fue pequeñito. No, sí, eso fue 100 metros. Porque no fue detectado, ¿verdad? A la velocidad. Pasó entre la luna y la Tierra. Eso es un roce para nosotros. Astronómicamente. Eso no es nada, absolutamente nada. Entonces, pero de 100 metros te puede acabar sencillamente con un pequeño poblado. Entonces, de allí es importante el estudio y la fiscalización del cielo. Bueno, vino este señor, como te decía, nosotros contribuimos a su trabajo, bastante interesante, y bueno, se presume, en el sistema solar hay muy pocas lunas que contienen atmósfera. Solamente está catalogada Titán, que es una luna de Saturno. Bueno, este señor vino para hacer ese estudio a otra luna y parece que se ha conseguido que hay otra luna con atmósfera. O sea, contribuimos como asociación a ese trabajo. ¿Por qué hablas de varias lunas? Se supone que hay una sola luna que es la nuestra. Bueno, no, sí, no. Satélite. Pero estamos hablando de lunas de los otros planetas, porque también se le llaman lunas o satélites. Exactamente, así se le cataloga comúnmente. Bueno, ese ha sido uno de los logros. Otro también, que hace dos años fuimos a la primera asamblea de la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo que abarca los que designan, por ejemplo, el cambio de Plutón, que ya no es planeta, sino planeta enano. Ellos tienen la potestad. Entonces, la asociación estuvo representada con un trabajo muy interesante que llamamos Bautizo Espacial, ¿okay? Que fue un concurso que se hizo con las escuelas del Estado para darle el nombre de un asteroide, un nombre común, ¿ve? Eso se hizo por primera vez en Venezuela. Se llama Cabudarí, ganó una escuela de Cabudarí, que significa árbol grande. Participaron un gran grupo de escuelas de acá del estado Lara. Se envió a la Unión Astronómica Internacional, aceptaron el nombre. Asteroide fue donado, vamos a decirlo así, su descubrimiento por un astrónomo venezolano de la ULA. Él nos cedió y le gustó tanto el concurso que fue replicado en Brasil, Europa y creo que Australia también. Y siguió, pero el primero fue acá en Barquisimeto. Entonces, yo siempre, cuando veo algunos medios que ellos se emocionan porque hay una reina de belleza o cualquier cosa, mira, en Venezuela pasan cosas muy interesantes que están siendo reconocidas a nivel mundial desde el punto de vista científico. Y no se le da gracias, por ejemplo, a este tipo de programas que dan esa difusión. No, cuente con eso. Hace escasamente tres semanas vino una delegación de Polonia, de los muchachos que nos representaron allá a nivel latinoamericano. Eran los únicos latinoamericanos en un encuentro de jóvenes astrónomos. Fueron de la asociación. ¿Verdad? Mira, y si te, bueno, por eso harían falta programas para decir. Son dos muchachos, Francisco Suárez y Eric Antiche, que nos representaron en Polonia. Dieron su presentación, la hicieron en inglés porque era el idioma que les pedían allá. Y bueno, es el primer encuentro internacional de jóvenes astrónomos. Y como dice Gilbert, están representando prácticamente que a toda Sudamérica, porque eran los únicos dos creo que había un argentino. Un argentino y no sé si uno mexicano, lo demás era más que todo europeo. Ese es uno, bueno, de nuestros logros, de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos. Pero otro de nuestros logros, de las cosas que nosotros nos sentimos muy orgullosos, es una sección que nosotros tenemos en la Asociación de Herencia de Astronomía que llamamos Astronomía en el Aula, que por cierto es el ideólogo de eso es precisamente Gilbert. Nosotros visitamos a las escuelas, se les da a los niños un taller según el grado, o de primer grado, pues se les da mucho más sencillo que los de sexto grado, obviamente lo hacemos con los liceos, pero se les dictan unos talleres que a esos niños les encanta siempre. La segunda sesión es una noche que nos llevamos nuestros telescopios a las escuelas o a un sitio donde tengamos un buen cielo, y entonces los ponemos a los niños a mirar a Saturno. Ese es el que se roba el show siempre, ¿no? Saturno con sus anillos. Pero si no se está viendo Saturno, bueno, vemos un Júpiter, Marte, alguna nebulosa. Mira, y Alfredo, nosotros hemos visto muchos, muchos niños llorar de la emoción cuando ven a Saturno, cuando ven una estrella, cuando ven a la luna, que se le ven los cráteres. Eso para ellos es una experiencia. Y la tercera sesión... Pero para los niños, ¿no? También de... sí, para todo el mundo. Pero no, lo bonito niños... eso es que va el niño y el representante. ¿Ves? Estamos ligando también a la familia. Qué bueno. De que, no sé, porque tú siempre se le da la tarea al niño de la escuela. ¿Qué te mandó la maestra? Pero cuando ellos ven que es un trabajo, por ejemplo, de astronomía, ellos también se emocionan. Tuvimos una grata experiencia hace 6 años más o menos, con una escuela del oeste, la Miguel Romero Anthony, que fue donde prácticamente iniciamos el programa. Fueron dos... Romero Anthony. Anthony. Anthony Marco. Fueron dos autobuses con más de 120 niños, entre niños, representantes, los maestros, a observar una lluvia de estrellas que muy reciente lo vamos a tener en más o menos el 17 de noviembre, llamado Las Leónidas. Ah, no, hay que pegarse con ustedes. Entonces, mira, fueron... Este programa no va a salir gratis. ¿Cómo no? Claro que sí. Fueron más de 1750 meteoros o estrellas fugaces, como la gente lo llama comúnmente, que vieron esos niños. Bueno. Estuvieron de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, despiertos, contando estrellas, emocionados. Que uno, pues. Sí, eso fue interesante. Mira, hay cosas que, verdad, como que entusiasman a uno por conocer, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, acabas de decir que ya Plutón no es planeta, o sea, ya el sistema solar entonces no tiene 9 planetas, 8 planetas. Oye, ¿y qué pasó con Plutón? Pues, ¿por qué perdió ese estatus? ¿Qué pasó? ¿Quién tomó esa decisión? Bueno, fíjate que eso fue en el 2006, en el agosto de 2006. Como te digo, en todo siempre hay una comunidad mundial. Y la Unión Astronómica Internacional es el ente que agrupa a todos estos científicos para poder tener determinaciones para y convenciones para poder catalogar ciertos fenómenos. Plutón es considerado el último planeta, entre comillas. Se han descubierto que existen cuerpos mayores, de mayor tamaño que Plutón, que incluso tienen hasta lunas o satélites que orbitan. El caso de Plutón es muy particular, ¿verdad? Porque él tiene 3 satélites, pero no es como nuestro satélite natural que nosotros vemos que le da la vuelta a la Tierra, ¿no? Ese es como un sistema triple. Todos están dando vuelta fuera de un centro. ¿Me entiendes? El centro de masa del cuerpo. No está en Plutón, sino fuera. Esos satélites no son satélites entonces. No, o sea, es un sistema bastante particular. Y aparte de eso, como te he dicho, hay cuerpos que son mayores que este planeta, ¿verdad? Por supuesto, los avances tecnológicos han podido sensibilizar un poco más, digamos, la observación de la astronomía, ver cuerpos más pequeños y más lejanos, ¿ves? Y bueno, los astrónomos James Brown, creo que fue el que descubrió uno de estos pequeños cuerpos, impugnó, valga así, la catalogación de Plutón como planeta. Le dijo, bueno, si Plutón es un planeta, el que yo descubrí también lo es. Y así sucesivamente fueron descubriéndose otros, entre Eris. ¿Cómo se cataloga entonces a Plutón ahora? Ahora sí, en base a esa asamblea, hubo una gran discusión allí, eso fue en Praga, y se determinó, se escogió una nueva nomenclatura llamado planeta enano. O sea, tal cual como te lo estoy diciendo. O sea, bueno, vamos a crear una nueva categoría donde va a estar Plutón En total hay 5 actualmente, planetas enanos. Están en el sistema solar. Están dentro del sistema solar. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, para hacer un planeta clásico, vamos a decirlo como Júpiter, Saturno, otro, una de las determinaciones es que dentro de su órbita no debe existir otro cuerpo orbitando. Debe estar totalmente limpia. A menos que esté girando en torno a él. Girando en torno a él. Lo que no sucede con este tipo de planetas enanos, que dentro de su sistema hay otros cuerpos más pequeños que comparten su órbita. Y bueno, eso por supuesto generó, a nivel científico no se tomó muy en cuenta, que particularmente yo lo critico, que fue el impacto educativo, ¿ves? Porque nosotros desde que estábamos nosotros pequeños, que fue ayer siempre nos decían, mira, son 9 planetas, y uno se lo aprendía de memoria, tal. Resulta que no, ahora cuando el niño, el alumno, le preguntaba al maestro, ¿qué pasó con Plutón? ¿Fue que explotó, lo borraron, que fue, lo degradaron? El maestro quedó así, en el aire, en la luna, ahí sí quedó el maestro en la luna. Otra de las curiosidades de Plutón, Alfredo, que la gente lo puede entender sin mucho, Plutón tiene una órbita muy elíptica, tan elíptica que siendo él el último planeta. Es alrededor del Sol. Ajá. Sí. Okay. Que él a veces está más cerca que el planeta que está delante de él. Entonces, es una locura. Uno dice, bueno, Neptuno supone que es el octavo, ¿verdad? Y Plutón el noveno, y a veces el que más encaja el noveno, porque Plutón se mete delante de él y su órbita es muy inclinada con respecto al plano donde giran todos los planetas. Él no está en ese plano, él está como por arriba. Sí, es cierto. Sí. Imagínate que el sistema solar estuviese todo en una caja de pizza, ¿verdad? Todos estarían en el mismo plano, pero Plutón la atravesaría. Okay, no entraría dentro de esa caja, sino que su órbita estaría muy muy inclinada. Es bastante inclinada, sí. Es una de las curiosidades. Lo otro que me dijiste es que había habido un meteorito que pasó entre la Luna y la Tierra. Sí, un pequeño asteroide. Sí, eso. ¿La diferencia entre meteorito y asteroide? El tamaño. Pero el asteroide, y que el meteorito se llama meteorito en lo que él se quemó. Sí, cuando ingresa a la atmósfera. Cuando ingresa es meteorito. Pero sí, el meteorito es un asteroide. Ahora, esos cuerpos que están atravesando el universo, el cosmos, tienen una ley de comportamiento. O sea, ese asteroide que pasó va a volver a pasar dentro de 5.000, 10.000. Puede pasar, y por eso es que se hace el estudio precisamente, sí, para deducir, pues, copiar lo que llamamos las coordenadas elípticas, para ver por dónde orbita, cuándo vuelve a pasar, para ver pues si en un próximo paso a lo mejor pasa más cerca o pasa más lejos, ya, o va a venir dentro de 5.000 años. Bueno, entre 5.000 años ya no estaremos nosotros aquí, pero precisamente por eso Dios quiere, claro, sí, que celebrando 525 años. Si Dios quiere, 5025. Fuerte, sí. Sí, existen lo que llaman las leyes de Kepler, que Johannes Kepler fue las dedujo, ¿verdad? Y que rigen, digámoslo así, todo cuerpo que orbita alrededor de otro, en nuestro universo, vamos a decirlo así. Aunque hay que reconocer que no es fácil estar haciendo leyes sobre cosas que no conocemos. Pero fíjate que él la dedujo en base a observaciones. Es lo que dice Andrea aquí. Es la importancia de la observación. Y estas leyes las rigen hasta que más adelante Andrés nos hablará sobre el satélite de Simón Bolívar. Son leyes que rigen también los movimientos orbitales de los satélites artificiales. Ahí podemos entonces darte una importancia de la astronomía. Que nosotros siempre, esa pregunta que nos hacen, bueno, pero ¿para qué me va a servir, por ejemplo, hacer un curso de astronomía? Porque se abre una visión nueva, ¿verdad? Se amplía el horizonte. Literal y metafóricamente. Exactamente. Y que tiene la oportunidad, nosotros siempre decimos que la astronomía es la madre de toda la ciencia. Tú puedes ligar allí matemática, biología, química, física, filosofía, historia, ¿verdad? Grandes acontecimientos históricos fueron, digamos, los hitos de esos acontecimientos fueron, por ejemplo, pasos de cometas, lluvia de estrellas. Alejandro de Humboldt vio acá las Leónidas hace muchos años, y eso fue, le quedó impresionante. Se lo llamó a ver dentro de poco. Sí, entre el 15 y 17. te voy a mandar okay. Cuidado. Sí, sí, bueno, no vamos a la lluvia de estrellas, para darle un poquito de lo que son. Eventualmente existen unos cuerpos llamados cometas que atraviesan nuestro sistema solar. Cuando esos cometas, que poseen cola, esa cola no es más que polvo cósmico o hielo subliminado que ellos poseen, cuando ellos pasan en esa trayectoria dejan esa estela. Cuando pasan por nuestra órbita. Por nuestra órbita, exactamente. Y nosotros atravesamos esa... Esas son las leonidas. Esas son para generar... Lluvias meteoros. Lluvias en general. Se producen por eso. Ahora bien, ¿se quiere decir que va a pasar un cometa o está pasando un cometa? No, ya pasó. Pero ahí se va la estela. Esa estela que se le llama leónida en este caso, porque pareciera, ¿no? Uno desde aquí de la Tierra, pareciera que salen de la constelación de Leo. Entonces, así hay las oriónidas porque vienen de Orión. Sí. Y según la constelación de donde aparentan venir... No, uno le pone el nombre, pues las leonidas de León, de Leo, ¿no? Las últimas fueron las Perseidas importantes, vamos a decirlo así. En cantidad de meteoros, la asociación hizo un trabajo bastante interesante. Sí. Ahora cuéntenme algo, ¿es verdad que hay agua en Marte? Descubrieron, ahora han descubierto moléculas en esos estados. Hasta en la Luna. En la Luna también. En la Luna. En la Luna han conseguido moléculas. Las moléculas, sí. Si hay agua y vida. Si hay agua líquida. Pues por ejemplo, lo interesante de Marte es que incluso en los demás planetas existe el agua en forma bien sea de vapor o congelada. Cuando se busca agua en el sistema solar, es agua líquida que te permita que corra esa red. Hay teorías, de hecho Humberto Camping ha generado varias teorías de que mucha de la contribución del agua que existe en nuestro planeta ha sido en base a cometas. Él lo ha hecho a Humberto Campín, bastante interesante esos proyectos. ¿Cómo así? Échame cuento. En la formación de nuestro sistema solar, que hace más de 4.500 millones de años, ¿ok? Fácil decirlo. 4.500 millones de años. Que es más o menos la edad de nuestro sistema solar. Existían estos cuerpos que... Ya, en ese momento ya Andrés Luis estaba interesado por la astronomía. Ah, bueno. Algo así. Yo le contaba las manchas del sol. Como bueno, fue bombardeado en esa creación de cometas, que su alto porcentaje en contenido es agua congelada, porque a ellos se le llaman los fósiles del sistema solar, porque fueron los últimos objetos que fueron creados, quedaron en el borde de nuestro sistema solar, y que eventualmente ellos, debido a la fuerza gravitacional, que no me están metiendo coba. Eso es lo que dice la ciencia. No, pero yo quería... Son los últimos, y como saben ustedes... Precisamente por los estudios que se han hecho, cuando... Es que la astronomía, bueno, la ciencia ha avanzado mucho en los últimos años. Ha habido sondas que se han enviado a encontrarse con un cometa y recoger material de la cola y traerlo aquí a la Tierra. Acércate. Es el amigo y colega David Latieri, está con nosotros también en el programa. Formó parte del equipo de Huachirongo. Dale, David. En un estudio que hicieron en Discovery, mandaron un avión y soltaron unas cápsulas para que recogiera todas las informaciones. Ajá, las informaciones del estado del tiempo ahí, para hacer los estudios. Sí, sí. Básicamente así como eso. Algo parecido, pues sí. Entonces, esto... Algo así. Bueno, envían una sonda que se encuentra con el cometa y regresa a Tierra, él trae ese material y aquí se estudia. Entonces, de allí se ha detectado la edad, la composición y bueno, son datos interesantísimos que nos dicen nosotros muchas cosas. Ahora, quería hablar cuando... Son los más jóvenes, por eso. Exacto. Sí. Cuando tú hablabas de la vida, ¿no? Que si hay agua y vida, si hay oxígeno y vida, si hay carbono y vida. Bueno, allí tal vez incurrimos en un error que el doctor Carl Sagan, desaparecido astrónomo norteamericano, famoso por aquella serie Cosmos, que a lo mejor la vieron algunos de los que nos están escuchando. Él decía mucho que nosotros estamos muy limitados para hacer ciencia, para hacer como biología, porque nosotros tenemos una sola muestra de vida, la vida que conocemos en la Tierra, que es una vida basada en el carbono. Pero ¿quién nos garantiza a nosotros que en otras partes del universo la fuerza influyen, interactúan de otra manera, y que no puede haber una vida basada en el silicón, por ejemplo? o hierro, o qué sabemos nosotros, cuántas otras formas, sí, cuántas otras formas exóticas de vida hay. Nosotros conocemos aquí 92 elementos químicos y 3, 4 más que se han logrado ir descubriendo por allí, que los podemos hacer aquí artificialmente, como el plutonio, no recuerdo ahorita cuál otro, pero ¿y cuántos elementos habrá por ahí en otras partes que nosotros ni idea tenemos de que esos materiales existen? Sí, nosotros todavía nos falta mucho por descubrir. Claro que sí. Oye, qué interesante realmente. Cuando nosotros nos posamos en Marte, se llama amartizaje. Sí, amartizaje. ¿Y en Plutón? En Plutón. Será plutonizar, ¿verdad? En esa locura. Claro, lógico. No, no, es aterrizar en la Tierra, pero no, yo no puedo aterrizar en Marte. No, es amartizar. Por eso se dice amarizar, ¿no? Amarizar cuando se aterriza en el mar, si se puede. En Venus. Usar la expresión. Es una aterrizaje peligroso. Sí. Mira, Venus es bastante interesante. Las primeras sondas que llegaron allá duraron poco tiempo. Jesús Guerrero siempre se quemaron, se aplastaron prácticamente y se desintegraron por completo. Nosotros en el curso siempre preguntamos, mire, para ustedes, ¿cuál es el planeta más caluroso o más caliente del sistema solar? La gente siempre dice Mercurio porque es el que está más cercano. Resulta que no. Venus es el planeta más caluroso por el efecto invernadero que tiene. Tiene una capa muy, muy densa de gases, de bastante llamados gases de efecto invernadero. De allí, ahora que está muy de moda, vamos a decirlo así, calentamiento global, el efecto invernadero, de allí Carl Sagan fue el primero que lo acotó, de verdad, viendo ese fenómeno, que nosotros podemos ir allá. Y uno de los principales gases de efecto invernadero es el vapor de agua. Aparte también del CO2 y del metano, que son los que mayormente se producen. Fíjate, otra importancia de la astronomía, en base a las observaciones que hacemos a otros planetas, podemos nosotros inferir cómo es el comportamiento, por ejemplo, de la atmósfera terrestre. ¿Ves? Y en base a esos estudios que se hicieron en los años 60, 70, ¿ves? Del estudio de Venus como tal. Entonces, esos estudios nos pueden dar ciertos datos para el comportamiento terrestre. Ahora bien, así como existen satélites naturales, me he dado cuenta que nosotros, como ser humano, hemos lanzado al espacio sideral una serie de objetos, elementos, dispositivos, no sé, herramientas, sí, como le llamemos, ¿verdad? Ajá. Y que están orbitando en nuestro planeta, ¿no? Alrededor de nuestro planeta. Sí, hay muchísimos, más de 6.000 satélites orbitando. ¿Cuántos? 6.000. Imagínate qué locura. ¿Cuál porcentaje de esos 6.000 de chatarra cósmica sirve para algo? ¿Estamos contaminando nosotros? Sí, lo estamos contaminando. Y inclusive hay reuniones. No hace mucho se realizó, ¿te acuerdas? Cierto, sí. No hace mucho se realizó una en Europa, no recuerdo ahorita dónde, que se estaba precisamente tratando eso. Que China. ¿En China no fue? Sí, creo que fue en China, en China. Que se está hablando de que va las potencias, los países que están colocando satélites ahí arriba, van a tener que enviar misiones para bajarlos. Para recogerlos, claro. O sacarlos ahorita, porque estamos llenando el espacio de chatarra. Y fíjate tú lo rápido que ocurre todo esto. Apenas en el 57 se lanzó el primero, el Sputnik. Uh-huh. Y fíjate tú, apenas 50 años después, que es nada desde la perspectiva. Claro. Pues, ese primer satélite fue estadounidense, ¿no? No, fue ruso. Soviético. Uh-huh. Pero los estadounidenses usaban satélites para espionaje. También, ellos los dos usaban en la guerra. Se usa ahorita más que nunca. Pero fíjate tú, nosotros ahorita tenemos más de 6.000 satélites, de los cuales 3.000 y tantos son chatarra. Uh-huh. Ahora, nosotros tenemos también muchos tipos de satélites. Hay satélites polares, porque orbitan a la Tierra desde los polos. Y los ecuatoriales son quizás los más comunes. Y el que llamamos geoestacionario, que no es que no se mueve, él también se está moviendo, pero se mueve a la velocidad de la rotación de la Tierra. Entonces, con respecto a nosotros, él está ahí en el mismo punto todo el tiempo, como es el caso del satélite Simón Bolívar, que ayer celebrábamos un año de habernos nosotros pues lanzado. Gracias a China y gracias a la proactividad de nuestro proceso, hay que reconocer nuestro Bolívar. De hecho, tuvimos la gran aventura de llegar hasta Bamari, a la base estuvimos y otro logro pequeño que nos enorgullecemos, el primer grupo organizado que fue hasta la base del satélite allá. Nos ganó la ULA, pero fuimos el primero en Lara en llegar hasta allá. Sí, señor. Es algo muy interesante ese trabajo. Mire, y viendo tú que los satélites. Vamos a hablar de satélite nuestro. Por supuesto, claro. Vamos a hablar de eso. Pero viendo tú que, para que tú veas lo preclara que era esta gente, estos genios que nosotros estudiamos en la astronomía, sobre todo. Isaac Newton, el que descubrió, pues enunció la ley de la gravitación universal, él predijo los satélites. Él había dicho, si es posible, un día le enviaron un cuerpo que vaya a tal velocidad. Él hizo hasta los cálculos y estaba en lo correcto. Él decía, un cuerpo que vaya a 11.000 kilómetros por hora, más o menos, orbitando la Tierra, no va a caer. Se va a quedar. Él, eso lo dijo Isaac Newton. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 300 y pico de años, mira. Había que tener. Claro. Había que tener algo aquí arriba en el penado, como dicen. Precisamente fuera de órbita. Sí, no, precisamente fuera de órbita. Y así como es, pues tú te pones a ver tantos, ¿no? Tantos científicos que han aportado tantísimo. El satélite nuestro, bueno, sí, como dice esto Alfredo, es un logro del proceso. Recordemos, aquí no hubo la voluntad política para ello. Yo recuerdo en los años 80, y tú también lo vas a recordar, se hablaba ya de un sistema de satélite para la comunidad andina. Se habló que podía ser que cubriera de Argentina hasta México, después a donde hicieron el espacio más pequeño. Finalmente, en el año 96, la comunidad andina estaba de acuerdo en pedir un satélite y se firmó la carta de intención. Se pidió a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que asigna las órbitas, se le pidió a ellos pues una órbita para colocar un satélite a nombre de la comunidad andina, pero las divergencias, diferencias entre los países de opinión, que no, que yo quiero esto, yo quiero lo otro, no había la disposición y eso se perdió. Como eso se lo dan por un tiempo, si tú no lo usas, perdiste la órbita y se lo dan a otro. México lo aprovechó. Exacto, me reservo el nombre, pues. México aprovechó esa coyuntura y nos quedamos sin un satélite, pero no pudimos. Entonces, en el año 2000 empieza este gobierno, precisamente con la intención de necesitamos un satélite, necesitamos. Y en el año 2002 se firma, o 2004 se firma entonces ya la cuestión, el contrato con la China. Se habló con Estados Unidos, aunque muchos piensan que no, por el antiyanquismo de. No, no, el primer país al que se le habló fue a los Estados Unidos. Después se habló con la Agencia Espacial Europea, se habló con Brasil, se habló con la India, pero todos a poner la misma condición. Yo te coloco el satélite, te lo hacemos, te lo mandamos, tú haces lo que te dé la gana con él, pero nosotros te lo manejamos. O sea, yo te vendo el carro, pero y te llevo cuando tú quieras, pero yo lo manejo. Con mi chofer. Exacto, yo te lo manejo, tú no. Y eso no fue aceptable para el Estado venezolano. Nosotros queríamos transferencia tecnológica. China fue el país que nos aceptó estas condiciones. Y entonces, bueno, por un monto de 260 millones de dólares, nos hicieron el satélite, nos lo colocaron en órbita, nos entrenaron 60 técnicos superiores en tecnología satelital, 15 ingenieros a nivel de maestría, 15 ingenieros a nivel de doctorado. De ahí salen los edificios, las instalaciones de Bamari, de la estación de Luepa y los arreglos. ¿Bamari está dónde? ¿En Bolívar? En el estado Guárico, en el Sombrero. En Bolívar está la otra, la Luepa, y la de Camatagua, que se le hicieron algunas nuevas también para el control precisamente del satélite. Ahora, todos los beneficios que nos puede traer este satélite, mira, aquí no se le ha dado esa importancia que se le debió dar. Desde hace ya, yo creo que 2-3 años, cuando se firmó la carta de intención con la China, eso debió estar aquí por todos los medios, todas las instituciones gubernamentales han debido, bueno, atiborrarnos pues con la importancia del satélite, y no fue así. Sino ya cuando se acercaba, que vimos por un lado los que lo elogiaban, por otro lado los que decían que era una botadera de dinero, pero realmente para las instituciones en sí, no nos parece a nosotros que le han dado la importancia que se merece, a tal punto que, bueno, Gilbert trabajaba hasta hace poco en el parque, y él era el encargado del mirador de la ciencia, y él, por iniciativa de él y, bueno, ayuda de luego de nosotros en la asociación, allí se hizo la primera sala de exposición del satélite antes del lanzamiento de lo que iba a ser ese satélite, un año antes. Aquí yo no he sabido en ningún otro sitio en Venezuela donde lo hayan hecho, honestamente te digo. Ya lo habrá seguramente después del lanzamiento, Pero antes del lanzamiento del satélite, el único sitio donde se hizo una exposición de eso y donde se dictaron charlas que las dictamos nosotros, los miembros de la asociación, en escuelas, en sitios donde les hablábamos lo que era el satélite, fuimos nosotros. Aquí nadie tuvo que ver con eso, sino cuando ya se lanzó. Ok, ya que tenemos acá, creo que vale la pena que hagamos un resumen de las ventajas del satélite Simón Bolívar para nuestro país y para la comunidad latinoamericana. Y una cosa bien importante, vamos a echar por tierra los mitos que los medios propagado por mero oposicionismo. Solamente por contradecir, porque es un proyecto chavista. De hecho, nosotros que estuvimos allí presentes en la sala de control, mira que nosotros nos emocionamos porque las instalaciones son preciosas, son una belleza. Le faltan 4 años más para terminarla. De hecho, el edificio es la representación del satélite. Tú ves el edificio, es la parte central, y los dos paneles solares, allí está representado el satélite. Yo me imaginé todo el satélite. Ah, bueno, puedes entrar. Más adelante vamos a dar la página web de la asociación. Ahí hay fotos tomadas por nosotros de las antenas, de las instalaciones. Te puedo decir, la recepción que nos tuvieron fue excelente. Hace poco salió una noticia donde lograron extender año y medio la vida útil del satélite hecho por los técnicos venezolanos. ¿Qué por cierto? ¿Cuál es la vida útil? 15 años. 15 años. Un año más. Año y medio más. Ah, exactamente. 16 años. Porque ellos lograron el control. ¿Por qué hay vida útil en un satélite? Porque ellos tienen unos propelentes, tienen un combustible, vamos a decirlo así, que ellos es necesario para hacer correcciones. Hacer correcciones de órbita. A pesar de que sean geoestacionarios, ellos tienen un área donde ellos deben permanecer para no desorbitarse. Ellos siempre se mueven, siempre se están moviendo un poquito hacia el este, hacia el sur. Y entonces, bueno, ya, para que tú veas ya el aporte de nuestros técnicos venezolanos, que descubrieron una manera de maniobrarlo para economizar combustible, y ya se está asegurando que le van a dar año y medio de vida más. O sea, que ya no son 15 años, ya son 16 y medio. Fíjate tú, ya es un logro en tan poco tiempo, porque tenemos un año con el satélite ahí arriba. Sí, pero me dejaste preocupado. Después de 16 años y medio, nuestro satélite va a ser parte de la chatarra cósmica. Se va a desorbitar. La intención, porque no es solamente el satélite Simón Bolívar. En realidad es una gran red llamada Venezat, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el satélite Simón Bolívar es de telecomunicaciones, llamado acceso a internet, telefónica, televisión. El nuevo que sigue, que nosotros le preguntamos allí dentro de unos 10 años más, es un satélite ambiental, muy interesante, porque es el estudio de nuestro territorio desde el punto de vista ambiental. Okay. Tomar fotografías, la parte geográfica como tal, y así sucesivamente. Son una serie de satélites. Se aspira que para cuando se vaya a lanzar, ya Venezuela esté, digamos, con la tecnología necesaria para su lanzamiento, para lanzarlo desde acá, que no sea desde la China, sino desde acá. Aquí tenemos, mira, Venezuela es privilegiada en la localización para el lanzamiento de cohetes. Estamos muy cerca del Ecuador. Necesita menor combustible, ¿verdad? Menor esfuerzo para lanzar el cohete, por cuanto la misma fuerza, digamos, de rotación de nuestro planeta nos ayuda a catapultarlo. No así, por ejemplo, hacia el hemisferio norte, que cuesta un poco más el lanzamiento, mayor combustible, nosotros no. También tenemos toda la riqueza, tenemos aluminio, hierro, todos los materiales necesarios para la construcción. Qué va, nos hemos quedado cortos con la pregunta. ¿Ventajas? Bueno, ventajas muchísimo. Por tierra, las mentiras que los medios, solamente por mero oposicionismo, se han encargado de difundir como si fueran verdad. Es verdad, cuando nosotros llegamos allá, mira, nosotros no, que después que el satélite se cayó, que ya no está perdido, que la gente, no, si nosotros estuvimos allí, vimos las coordenadas, cómo los técnicos ellos manipulaban y enviaban órdenes al satélite, y bueno, la ventaja muchísima es educativa. Andrés, te comentará sobre hablar de los mitos. Vamos a hablar de los mitos, ya que tú lo pones así. El primer mito, eso es muy caro. 260 millones por un satélite, por la fabricación, por la puesta en órbita, por entrenar a 90 venezolanos, 60 como dije técnicos y 30 ingenieros a nivel de maestría y nivel de, por los edificios que nos hicieron, por toda esta infraestructura, 260 millones es mucho para un país petrolero como Venezuela, para cualquier país. A nosotros los Estados Unidos nos lo ponían en órbita por 700, 800 millones de dólares y lo manejaban ellos. Este lo vamos a manejar nosotros. Para empezar por ahí, no, entre las ventajas que nos tiene y desmontando mitos. El otro, que el satélite no sirve, que eso se cayó, como dice Jibio, nosotros vimos allí las coordenadas, estamos viendo transmisiones, ya sabemos que hay antenas, hay escuelas que están trabajando con el satélite. El satélite, nos dijeron allá, está trabajando más o menos un 30-35% de su capacidad, no porque hay problemas, sino porque, mira hermano, apenas tenemos un año que lo pusimos en órbita, y nosotros tomamos control de la inmunidad fue en enero, porque los primeros 3 meses son de prueba. Entonces todavía estamos conectando escuelas, sobre todo escuelas e infocentros. Todavía la parte de telemedicina está naciendo, pero todavía falta mucho. Ahora, de los beneficios y las ventajas que nos trae, el que nosotros podamos manejar nuestras comunicaciones nosotros mismos. Imagínate, por ejemplo, sobre todo para el Estado, que tiene que enviar información sensible, información clasificada, de seguridad para nuestra soberanía, desde Caracas, por ejemplo, a un puesto fronterizo. Antes teníamos que mandarlo por un satélite de Estados Unidos, alquilado, de Europa, alquilado, que ellos, aunque eso estuviese encriptado, pues ellos lo veían, era claro, que le costaba. Ahora no, ahora es nuestro, eso nosotros lo mandamos con nuestro código, como nos dé la gana, a la hora que nos dé la gana. Eso es una ventaja, pero las más importantes para mí son esos aspectos sociales, la educación, escuelas que antes estaban por allá en zonas muy remotas, de muy difícil acceso. Siguen estando en zonas remotas, lo que pasa es que ahora tienen un acercamiento por el satélite, van a tener internet, van a tener los niños en esas escuelas, entonces ya no están tan desfasados los niños en la ciudad, porque ellos también van a saber manejar internet, también van a conocerla. Cuando esos niños se meten en la computadora y empiezan, y sabes que los niños aprenden eso rapidito, ese modo. Bueno, esos niños de los pueblos van a estar a la misma altura de los niños aquí de la ciudad. Pero otra ventaja, aparte de la educación, de que se les puedan dictar cursos, en la parte de la medicina, la telesalud, telemedicina es la aplicación de las tecnologías de información y telecomunicaciones a la transferencia de información médica. Y la telesalud es un concepto un poco más amplio, es también el uso de las tecnologías de información y comunicación, pero para información de salud y para hacer diagnóstico, para dar recomendaciones, para instruir todo lo que sea con salud. Entonces, un cultivo que estamos asesorando porque le cayó una plaga, tiene tal problema, eso es salud, eso es telesalud. No es telemedicina, pero es telesalud. Eso lo podemos hacer a través de la salud. Mucho más amplio, mucho más salud, claro. Entonces, imagínate tú, Alfredo, la ventaja que uno piensa, ¿cuántos niños mueren de diarrea aquí en Venezuela, en el estado Lara? Porque están muy lejos de estos pueblos, la mamá no tiene cómo llevarlo al médico, piensa que no, como eso es una diarrea, yo le doy limón y con eso se le... Y no hace mucho, a mí me llegó una señora en Sanare, le estábamos hablando, dice, mira, a mí se me murió una niñita hace poco, hace unos meses, por una diarrea. Un niño es muy frágil, con una diarrea que le dura un día, se muere, se decide menos de un día. Con esto, bueno, tenemos la posibilidad de que una enfermera, no tiene que ser a juro el médico, una enfermera que está entrenada en el uso de estas tecnologías, que no son tampoco tan complicadas como la gente cree, puede ver al niño desde allá, un médico desde una ciudad, pues, por ejemplo, el Tocuyo. Exacto, tú haces el enlace y el médico a través de la misma pantalla, él le puede preguntar a la enfermera, mire, tómeme el pulso, póngale el otoscopio digital, yo quiero verle el oído, póngamele el bajapaleta, y bueno, él lo ve. Exactamente. Y entonces le dice, pues no, mire, dele tal cosa, vamos a parar la diarrea y con esto el niño se salva. Con un solo niño como que se logre salvar. Claro, con esto ya ese satélite salió regalado, ¿verdad? Claro. ¿Y cuántos casos de esos no hay? Son muchísimos los casos. No sé, bueno, yo he estado, no sé si tú sabes, pero yo inclusive tengo un proyecto de eso que he querido presentar aquí, no he logrado hablar con las personas, pues, que tienen poder de decisión en eso. Pero yo tengo un proyecto porque el año pasado incluso diseñé un programa que se iba a hacer en Caracas, finalmente problemas administrativos no lo permitieron, pero ese programa lo diseñé yo con una autoridad a nivel mundial en telemedicina, que es el doctor Yadin David. ¿Tú te acuerdas en el año 96 que a Boris Yeltsin lo operaron del corazón en Moscú y el médico que monitoreaba eso estaba en Houston? El que hizo toda esa transmisión de datos, que coordinó todo aquello, fue el doctor Yadin David, que fue el que me ayudó a mí en la elaboración de este programa diplomado. Por eso yo sé que este programa de verdad está bueno, no porque lo hice yo, sino porque me ayudó este doctor Yadin David. Con ese mismo programa yo he querido, digamos, reducirlo para dictar unos talleres de inducción, porque sería interesante que las mismas comunidades sepan de qué se trata la telemedicina, la telesalud, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, para que entonces con ellos comencemos a hacer los estudios de factibilidad, de necesidades. En Venezuela, lamentablemente, eso es un vicio que nos viene de la Cuarta República, y no sé si de la Tercera y hasta más atrás, que nosotros cuando conseguimos algo nuevo, entonces queremos instalarlo y después buscamos cómo adaptar las necesidades a las capacidades que tenemos ahora. Y debe ser al revés. Vamos a ver qué necesidades tenemos para ver cómo adaptamos las tecnologías que hay ahorita a esas necesidades. Si nosotros podemos hacer ese estudio en los pueblos aquí cercanos, me refiero al estado Lara en este caso, pues. Como piloto. Exacto, como piloto. Nosotros podríamos ver, porque mira, Sanare tiene banda ancha. Yo no sabía. Hace poco que estuve para decir, Sanare tiene banda ancha. Entonces no es que tenemos que hablar de todo con satélite. ¿Banda ancha de quién? Banda ancha de Cantebé. De un servidor de Cantebé. Sí, sí. Okay. Entonces, donde hay un infocentro, donde hay un infocentro que tú metiste la señal del satélite, tú con otro canal, con otro cablecito conectas, y el ambulatorio que está al lado ya lo conectaste al satélite también. Entonces tú, si tenemos todo, si todo eso lo tenemos, pero hay que coordinarlo. Claro. Porque si tú tienes un sistema y yo tengo otro y Gilbert tiene otro, entonces de repente él monta Linux y yo monto Windows y tú montas Macintosh. ¿Y cómo entonces unimos todo aquello cuando el paciente se vio ya y quiere conectarse con... desde Gilbert se quiere conectar con Afro Viloria? Entonces no se pueden hablar porque él tiene una computadora. Tú no deberías usar Windows ni yo Macintosh. Deberíamos usar Linux. Somos libres. Somos libres en decreto. Bueno, pero a Gilbert le ponemos una nota. Buen presidente. Ajá, pero tenemos que precisamente ponernos de acuerdo qué programas vamos a usar. ¿Sabes qué? Eso deberías buscar apoyo con la gente del gobierno. Para crear tecnología. Exacto. Con la gente de ciencia y tecnología para crear un software universal que se pueda adaptar a todas las partes bajo un operativo estándar, que no haya diferencia, que mira, estoy partiendo equipo, sino que todo sea enteramente de igual manera. Pero lamentablemente aquí en Lara en particular hay varios proyectos de los que uno conoce, porque uno de los problemas que seguimos teniendo es que la información no baja. Aquí cuesta conseguir esa información, a nosotros nos ha costado conseguir esto, pero aquí hay varios programas que se están ejecutando a la vez. Tenemos, bueno, la UCLA tiene aquí un diplomado en telesalud, telesalud y telemedicina, que yo no sabía. Me enteré fue por internet, ni siquiera por periódico ni nada. Y bueno, yo que conozco gente porque ando en ese medio, me la paso en hospitales, a mí me costó llegar a la persona encargada de eso. Finalmente hablé, ok, muy bien, el diplomado está ahí. Tenemos por otro lado las comunas de Camaquiel, Juliá, por allá están desplegando antenas para conectarse al satélite. Eso me enteré yo por otros medios, tampoco porque fue allí. En el hospital tenemos el pabellón de telemedicina, que no está del todo así listo como se ha dicho. La intranet, que es un proyecto, eso todavía no está. Hay el proyecto de conectar los módulos de barrio adentro todos y después conectarlos también con el sistema convencional. Pero ¿quién coordina eso? Está el programa de la Universidad Simón Rodríguez, que tiene un programa nacional. Sí, sí, tecnología. Pero no lo está haciendo. A través de Fundación. No, que yo sepa, y he ido allá, no hay coordinación. Cada uno anda por su lado. No lo hay. Cada uno anda por su lado. Entonces eso es lo que hay que aglutinar, porque si no. Hay que pronunciar por el ministro de Jesse Chacón. Claro. Bueno, yo estaba, mira, pero no sé. Si escuchan y se apoyan, si uno se mueve y. Por los canales que son. Yo puedo aportar mucho en esto, Alfredo, porque bueno, tengo el tiempo que tengo ya trabajando en la parte de equipos médicos. Me gusta mucho la parte de salud, por lo que estoy viendo. Eres ingeniero biomédico. Bueno, aquí en el Hospital Central está un señor, que es mi amigo, Rafael Venegas. Yo he hablado con él. Y de verdad, creo que hablando con él. Sí, he hablado con ellos y él. De hecho, yo trabajé ahí con él y nosotros teníamos un proyecto montado, lastimosamente cambié de institución y lo paramos un poquito, que era que en el hospital las citas se mandaron a través de internet. 3 días antes de la cita del paciente, dejaron un teléfono de referencia y nosotros lo mandábamos. Recuerde que el día 27 de la puerta 28 tiene su cita. Tiene su cita, entonces, pero comenzamos un proyecto, lo hemos abortado. Entonces, pero Rafael tiene muy buena idea. De hecho, él hace poco hizo un pase con el presidente para explicar algo de telemedicina aquí en Barquisimeto, con un tomógrafo, algo así. Bueno, será cuestión de volverse a reunir con él y ver qué se saca. Claro. No, yo he hablado con él, y él precisamente es el que me ha dado mucha de esta información, porque es que cuesta conseguirla. Y es uno de los problemas que tenemos, cuesta conseguir información. Tú dices, mira, pero ¿quién coordina tal proyecto? Cuesta, no hay esa coordinación, y es uno de los problemas que tenemos. Ojalá que eso se solucione. Y debe haber Barcelona, no se le debe ganar, ¿no? Y es prioritario, porque fíjate, ya tenemos un año, o sea, que ya no son 16 y medio, ahora son 15 y medio. O sea, hay que aprovechar. De hecho, cuando fuimos hasta allá, que nos decían que el satélite en su, digamos, operatividad está al 100%. O sea, está 100% operativo. Todo está fino, vamos a decirlo así. Ese cuento decía que era chatarra. No. Sin embargo, la otra parte, que es la parte de servicio, esa sí está al 30%. Claro, de por su ejemplo, capacidad. De su capacidad. Estamos empezando también un año. Sí, sí. Claro, es mucho. Eso es nuevo para nosotros. Y por supuesto, la principal empresa que va a coordinar los servicios es CanTV, por supuesto. Claro. Y que está al lado. O sea, tú cuando vas a la base, allá en Bamari, tú ves, de un lado está la parte que le corresponde al satélite y los operarios, y al otro extremo, al otro edificio, es CanTV, que es la encargada. De hecho, no pudimos accesar a ese edificio porque hay que pedir permiso con mucha anticipación. Claro. Y ellos son los que van a distribuir los servicios de internet, de telefonía y todos estos proyectos de telemedicina. Pero como dice Andrés, si no hay una coordinación, o sea, estamos desaprovechando el tiempo allí. Mira, el tiempo pasó volando, porque la conversación ha sido tan amena que no nos hemos dado cuenta que pasó ya una hora de conversación. Esto no se puede quedar así, muchas veces hay que cortar con esta temática, Andrés Eloy. Y ahí, Gilbert, quiero comprometerlos a que vuelvan. ¿Cómo no? A hacer un programa bien. Podemos también invitar a Rafael. Claro. Ah, interesantísimo. Para hacer una triangulación y en el aire comprometer a la gente. Por supuesto. Claro. Vamos a traer a Katy para que venga. Va a tener aquí solamente 2 semanas porque se va directamente a trabajar en el Centro de Investigación de Astronomía en Mérida. Vamos a ver si lo podemos la traer. Qué bueno, qué bueno. Francisco, el compañero que vino de Polonia, ahora se va para Chile. Ya desde ahorita en noviembre fue invitado también a dar su ponencia en Chile. Qué bueno. Y bueno, después que venga, bueno, lo podemos traer. Bueno, sí, mira, ya estamos terminando entonces. Quiero agradecerle a Gilbert Sánchez, a Andrés Eloy Mendoza, donde lo dije amigo de toda la vida. ¿Verdad? Bueno, uno nuevo que se integra. Que se incorpora, ¿no? Ya aquí tú sabes que en la amistad se cumple la transitividad. Si eres amigo tuyo y eres amigo mío, tú eres amigo mío. Así es sencillo. Claro. Gracias por haber estado con nosotros, por haber además participado en una apasionante conversación sobre un tema también no menos apasionante, como es la astronomía. No hablamos de la astrología, chicos. Ese es otro programa. ¿Qué cuento es ese de que la gente dice que Saturno en Urano y se metió en la luna? Por eso yo no merecí bravo. Y ahora no me va a ganar el kilo. ¿Cómo es eso? Bueno, es bastante interesante. Eso lo podemos. Invitamos a la gente que participe en nuestros cursos. Uh-huh. Allí también le damos herramientas muy importantes para que de alguna manera ya se forme su propio criterio. Okay. Nuestra asociación tiene una página web en internet. Vamos a decirlo por acá, www.tallabeyshow.org. ¿Cómo se escribe eso? Ok, como es un poco difícil y es bonito porque es un vocablo indígena que significa eclipse de luna. Ajá. Pueden colocar en cualquier buscador de su preferencia Asociación Larense de Astronomía y directamente la lleva a la página. Progreso. Ajá. Ahí lo invitamos también, tenemos un correo todas las semanas, la Red Larense de Astronomía, que es un boletín de última hora de todo este descubrimiento de astronomía y astronáutica. Le va a llegar directamente a su correo, totalmente gratis, toda la semana, y a través de la página se pueden inscribir. Bueno. Otro de nuestros logros, esa red que te está hablando Gilbert, es la segunda más grande del mundo hispanoparlante. Sí. Tiene más de 2.000 miembros. La que nos gana es la una de España, la iberoamericana, que creo que anda en el orden de los 7.000 usuarios. Nosotros ya tenemos 3.000 y tantos, un poquito más. Acabamos de pasarle los 3.000. Se ve desde la LEN, desde Canadá hasta la Patagonia, y tenemos personas suscritas alrededor de todo el mundo. Sí, la página es una de las más visitadas. De hecho, es referencia de algunas universidades. Por ejemplo, en Chile, en la parte de astronomía, es referencia, digamos, para los alumnos de allá. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es tu teléfono? Ah, un teléfono de contacto, ¿no? Se van a localizar ustedes. Bueno, podemos dar solo nuestros teléfonos particulares. El mío 0426-850-750. ¿No tiene sede de la asociación? Mira, lamentablemente en estos 25 años han pasado una serie de gobernantes que hemos luchado creo hay una gran oportunidad, sobre todo con la alcaldesa, ya que no participamos en la feria pasada, la feria de Barquisimeto, un stand con éxito total, pasaron más de 20.000 personas por ese stand. Bueno. Teníamos un astronauta allí, o sea, la semejanza de un astronauta, la gente se, una maqueta, la gente se. Ah, bueno, mira, tú fuiste a la feria, ahí estábamos allí, la gente fascinada con esto. La alcaldesa nos dio una audiencia para la asignación de un terreno, ojalá esto se cristalice para el año que viene. Pedimos el apoyo de la comunidad, porque tú sabes que nuestra sede va a ser prácticamente para la comunidad. Allí vamos a tener nosotros la parte divulgativa, observacional, pero necesitamos apoyo de la gente, de verdad que sí. Ya la asociación va para 25 años y queremos, nosotros mismos dijimos, bueno, este año es el año de la sede de la asociación, que debemos lograrlo. Qué bien. Bueno, les doy 30 segundos a cada uno, medio minuto, para que se despidan y le den un saludo a los radiosuarios y radiosuarias. Sí, aquí estamos viendo la foto de David. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Estamos pendientes entonces con la invitación para la temporada. Es la primera vez, pero no la última. No, yo no es la primera. Para que volvamos entonces con Katy y Francisco y otro programa más, no, con Rafael. Es más, yo estoy casi que los comprometo como me comprometí a la gente de Software Libre, de la Asociación de Software Libre. Vengan una vez al mes, una vez cada dos meses, ustedes deciden, para hablar del tema, porque vale la pena. ¿Cómo no? Todos los meses hay estos eventos y bueno, por supuesto. Vamos a ver las Leonidas. Las Leonidas, bueno, invitamos a todos a que se trasnochen, digamos, ese día con nosotros. Es bastante interesante. Entre el 15 y el 17 de noviembre. Qué bien. Ajá. Son varios días. Por supuesto, darte las gracias por la invitación a tu programa y que vamos a comprometernos a hacer un programa especial de astronomía cada año. Hay eventos todos los días. Qué bueno. Traer nosotros para el fin del año internacional, queremos hacer un gran evento. Vamos a hablar, si es posible, a través de la alcaldía, colocar unos telescopios en una plaza, que la gente vaya a observar gratis la luna, los aquellos que no tuvieron esa oportunidad, para cerrar el año internacional de la astronomía y comenzar el año regional de la asociación, que son los 25 años del año que viene. Bueno, gracias a Gilbert Sánchez y a Andrés Eloy Mendoza de la asociación Larense Astronomía. Ajá. Por haber estado con nosotros, que no va a ser la última vez. Saludamos al poeta Julio Peraza, que está por ahí cerca rondando ya pidiendo el estudio con el toque del agua. Sí. Vamos a despedirnos. David, despídete, estás moderando conmigo el programa. Bueno, fue un placer haber compartido con todos ustedes. Esperamos una nueva visita aquí de los muchachos y bueno, les extendemos la invitación cuando decidan. Hasta el próximo lunes, para una nueva edición, tenemos a la gente de Cemex el próximo lunes. Van a hablar cosas importantes. Bueno, un saludo a Javier Álvarez, que nos acompañó en el control técnico, y por acá les habló Alfredo Viloria Pérez. 3946 UCB 11988 CNP. Nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora por esta misma frecuencia.